Estamos con Cecilia Toledo, ella es docente del Colegio Pío León, acá en la localidad de Colonia Carolla, y nos va a presentar, un poco vamos a hablar sobre el Día Nacional del Árbol, además también que nos cuente la experiencia con los alumnos en esta institución, que tiene una orientación que es agrícola, y sobre un proyecto que se llama Bosque de Egresado. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de compartir este espacio. Bueno, contanos un poco esta experiencia sobre el proyecto de Bosque de Egresados, pero además también de la experiencia como docente frente al cuidado de los árboles, ¿no? Y el poder transmitirle eso a las otras generaciones que vienen. Recién estábamos hablando con Natalia De Luca, que nos dice que estamos ya viviendo en un proceso, en un periodo en donde ya estamos como con el tanque de reserva. Entonces eso ya se lo debemos a las generaciones que se vienen. Vos como formadora, contanos cómo... Sí, yo creo que, bueno, ya estamos llegando tarde. En realidad estamos tratando de compensar daños, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo, acá en nuestra escuela, en la Pío León, bueno, aclaro que también soy profe del Bonoris. Ajá. Y, bueno, en distintas instancias hemos plantado arbolitos con las escuelas. Creo que todas las escuelas, en estas fechas o en otros momentos, siempre la escuela es un espacio donde se planta árboles, se trata de promover en los chicos, en las familias, esta responsabilidad, ¿no? De también ir generando algo para el futuro, ¿no? Y bueno, y como te digo, ya vamos atrasados, ¿no? Vamos debiéndole a la naturaleza. Y a las generaciones que vienen. Exacto. Y a los que, bueno, apostaron también por esto, por plantar árboles, por forestar en el pasado. Uh-huh. Y el nivel de desmonte que hay, la no proyección y planificación a la hora de construir, todo esto, bueno, nos está pasando factura también, ¿no? Bueno, en la Escuela Pío León, en el marco de los 30 años, que se cumplieron 30 años de la escuela, ahora en marzo, y bueno, nos propusimos este año ir a hacer distintas actividades para conmemorar estos 30 años. Y bueno, también la escuela está en un proyecto de hacer una especie de gimnasio muy grande. Ajá. Se le pusieron de nombre Olimpio, muy ambicioso. Y bueno, de alguna manera, tenemos que compensar, porque para construir hubo que sacar muchos arbolitos que veníamos poniendo con la escuela, con los estudiantes de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, nos propusimos cómo vamos a compensar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue forestar con nativas, y bueno, en el marco de los 30 años, no solo con los estudiantes actuales, sino invitar a egresados, muchos son papás de chicos que van a la escuela, así que bueno, invitamos, fue súper emocionante mirar las listas de los chicos y empezar a buscarlos, a llamarlos para que viniera algún representante de cada promoción, así que bueno, la propuesta era eso, plantar 24 arbolitos, porque en realidad, digamos, no siempre hubo secundaria por cada promoción. Uh-huh. Y bueno, plantar nativas. Qué sí, bueno. O sea que, bueno, y el predio donde lo plantamos es en la sociedad rural, que es la otra parte de la escuela, que es la orientación en agro, tiene sus aulas ahí en ese espacio. Entonces, bueno, formamos ahí el primer bosque de egresados. Y bueno, este lunes, ayer, fue ese momento tan esperado porque lo venimos preparando desde hace mucho. Y bueno, fue súper emocionante para nosotros. Primero los convocamos a los egresados a un desayuno, así que se encontraron, era qué charla, realmente un momento muy lindo. Y bueno, a pesar de que era un lunes, día de trabajo, gente estudiando, gente trabajando, gente con hijos, qué sé yo, pero bueno, se hizo el ratito para llegarse y bueno, fue un momento muy lindo para nosotros. Yo tengo dos generaciones, dos camadas que han salido del Pío León. Exacto. Así que bueno, no, de haber sido muy emotivo ese evento, convocarlos a todos, ¿no? Sí, para nosotros fue muy lindo. Aparte, bueno, pensá que nosotros los vemos desde chiquitos en el cole y verlos crecer y verlos ahora grandes. Es como, bueno, no sé. Es emocionante. Ceci, ¿cómo se hace como para que estas actividades, que es de plantar árboles, de involucrar a los más chicos, a la familia entera, todo, no quede en esos actos, ¿no? Y que eso prospere, porque ha habido también muchas situaciones en donde en tal lugar se plantan árboles, se le pone el nombre de la persona y después a veces quedan como abandonados o a la desidia de... He visto, tiene los nombrecitos y después está muerto el árbol. Queda el palito. Sí. Ahí está la responsabilidad de todos. por un lado, el Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, porque estos eventos y estos actos son muy lindos, es como cortar la cintita, ¿no es cierto? Pero después el arbolito no prospera si no hay agua, si no hay cuidado, si no se desyuya, si no se le hace la cazuelita, y bueno, esos cuidados son importantes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cuando está acompañado de una escuela y un proyecto mediante, se trabaja eso, que continúe, que sea un proceso, pero bueno, hay que hacerlo. Nos ha pasado que pusimos arbolitos con el colegio y en lugares que no tenemos acceso con, por ejemplo, mangueras, ni baldes, ni nada por el estilo. Entonces era la Muni que tenía que venir a regar. Y bueno, en una época apareció y en otra época desapareció. Bien. Y nunca más se regaron. Y bueno, sobrevivieron los más aguantadores, que son las nativas generalmente, porque resisten la falta de agua. Pero bueno, muchos se secan, por eso es importante que haya un compromiso. Ahí justo donde plantamos ahora, tenemos la acequia que pasa entre el colegio y la casa de Carolla. Uh-huh. Entonces, bueno, es fácil el riego, los chicos vamos a armar patrullas para que se sigan regando y para que, bueno, esos tengan un seguimiento, digamos. Así que bueno, es nuestro compromiso, somos un equipo de profes, comprometidos, todo en horas extra, todo en tiempo nuestro, todo por amor, por amor a los árboles, exactamente. Y bueno, los chicos también, por ahí obviamente los sacamos un ratito de alguna clase, pero es todo extra, muchos chicos van y hacen eso aparte. Uh-huh. Entonces bueno, es puro amor, sí, realmente. Y bueno, esperemos que prospere, pero pues pusimos garabatos, algarrobos, talas, espinillos, así que bueno, tenemos la esperanza de que prosperen, porque bueno, son los dos primeros añitos que hay que darle mucho amor y mucha agüita. Uh-huh. En estos tiempos de sequía, pero después, bueno, son aguantados. ¿Y cómo, cómo lo toman los más chicos? ¿Participan? ¿Se interesan por el tema? Es como todo, cuesta porque es ese entusiasmo inicial y después se desinfla. Entonces, bueno, es eso, es continuar, uh-huh, insistir. Bueno, educar permanentemente. Y bueno, también es un mensaje para la familia, porque los chicos en la escuela por ahí hacen conciencia, pero las familias por ahí también o deforestan o cuando van a construir sacan ejemplares y después no vuelven a poner, o bueno, o ponen lo que es europeo porque estéticamente, claro, es más lindo, tiene linda florcita, linda hojita. Claro, pero desconocen lo nativo y claro, lo sacamos. Ahí viene ese yuyo otra vez y lo sacamos de nuevo. Claro. Entonces, bueno, muchas veces es falta de información, de conocimiento. Nosotros mismos, los adultos, vamos aprendiendo sobre la marcha de grandes. Entonces, uh-huh, bueno, está bueno que lo transmitamos, que nos hagamos responsables también de nuestras negligencias como adultos y que les enseñemos a los chicos a actuar de otra manera. Así es. Esa es la idea. Así es. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por acercarte a la radio, por poder hacer este aporte y por, bueno, por celebrar que estos alumnos han estado, digamos, haciendo todo este proceso de acompañamiento a los árboles. Y les cuento, perdón, que estas jornadas de sensibilización, como las llamamos, ya tuvo una previa antes de las vacaciones. Sí. Vinieron exalumnos que están en el tema de las nativas, de la germinación, uh-huh, a capacitar a los chicos. Que también fue muy lindo recibir estudiantes, chicos que están en la universidad y que vuelven al cole también a traer sus conocimientos. Y hoy martes también se hizo, ajá, toda una jornada con disertantes de distintos lugares. Bueno, teníamos muchos invitados, pues, algunos se lo fueron bajando, pero vino gente de bomberos a capacitar a los chicos con el tema de la prevención y el cuidado del ambiente. Uh-huh. Teníamos gente de la Lucena invitada y bueno, después nos tuvieron que abandonar pero por problemas de salud, pero teníamos gente, ya les cuento quiénes vinieron. Vinieron gente de, bueno, Mariela Puerta, ingeniera agrónoma, Mariela Vergaña, gente de bomberos, alguien más les cuento, un ingeniero forestal, bueno. Bueno, la Lucena, cabe aclarar que la Lucena es un lugar muy sufrido por los incendios forestales del año 2009 y del año 2015. Sí, se destruyeron todos los nativos, volvieron a replantar y se volvió a destruir. Exacto. Entonces yo he ido a caminar por ahí cuando se podía caminar, porque ahora ya no dejan pasar, y se ven todavía los troncos quemados, como si fueran unos soldados parados ahí en el monte. Fue muy grande en esa zona, pero por suerte están forestando de una manera muy consciente y acompañada. Bueno. Bueno. Muchas gracias a las dos, porque las he estado escuchando ahí, cual estudiante, cual alumno. Pásate un mate, digo yo, ¿no? También, porque también. Has estado escuchando, pero tomando mate. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ah, ahí está el mate que necesita la negra, justamente. Bueno, gracias, Ceci, y seguramente en algún otro momento volveremos a ver cómo, si prosperaron esos árboles, estaremos ahí como guardianes y observando bien de cerca, pero desde ya felicitaciones por el proyecto. Bueno, muchas gracias, Ceci. Ya compi un temita musical que se me está agotando la voz. Ahí vamos.